sin parar. Y un pequeño globito rojo soñaba con poder volar. Miraba al cielo azul brillante y decía con ilusión: algún día volaré muy alto siguiendo a mi corazón. Sopló fuerte y el globito se escapó veloz. Subió por encima de árboles, de montañas y del mar, y aprendió que los sueños sí se pueden alcanzar. Cuando empezó a descender, que lo más lindo del mundo es tener con quien volver. Y bajó suavemente al parque donde los niños están, porque los sueños más grandes se disfrutan al compartirlos con los demás.